política del interior del país. Es la segunda ciudad importante de Cundinamarca. Girardot, y con el respeto, como lo hemos venido diciendo en muchas oportunidades, con el respeto de los huilenses, en donde dicen que todos los caminos conducen al Huila, realmente todos los caminos conducen a esta región del Alto Magdalena. Tenemos 5 concesiones viales, ministro, que llegan a Girardot. La primera concesión, Bogotá-La Mesa-Girardot. La segunda concesión, vial Bogotá-Melgar-Girardot. La tercera, Ibagué-Girardot. La cuarta, Neiva-Girardot. Y la quinta, que está incluido en el Plan de Desarrollo Nacional, es la vía Girardot-Nariño-Guataquí-Cambao y que va a comunicar al Magdalena Media. Esas 5 concesiones viales hacen que Girardot sea una ciudad productiva, próspera, y que los grandes proyectos de la nación están cursando justamente por todo este territorio del Alto Magdalena. Más el río Magdalena, que también ha quedado incluido en el plan de desarrollo de Cor Magdalena en su navegabilidad y que beneficia, por supuesto, a los municipios de Cundinamarca con un esfuerzo del gobernador del Tolima y de Cundinamarca. Y la malla o la vía férrea, en donde el gobernador Álvaro Cruz tiene todo el interés de rehabilitarla nuevamente para comunicar a Flandes, Girardot, Tocaima, con la sabana, por supuesto, con Bogotá. Esto es para contarle, ministro y viceministro, la importancia de Girardot en el centro del país. Por supuesto, en unos pocos años, el Aeropuerto Internacional de Carga, ubicado acá en esta próxima área metropolitana, que estamos convencidos que hay que hacerle algunos ajustes, senador Milton, para poder ser la primera área metropolitana interdepartamental y la primera área metropolitana por consulta popular, en donde dos departamentos se unen, el Tolima y el Cundinamarca, para poder trabajar proyectos regionales, que ha sido el mensaje claro de nuestro presidente Juan Manuel Santos en poder articular recursos nacionales. Los municipios del Tolima, Flandes, Coello, Carmen de Apicalá y Melgar, y los municipios de Cundinamarca que han mostrado iniciativa positiva, Nilo, Ricaute, Nariño, Girardot, Agua de Dios, y de esta manera poder romper las barreras en los servicios, romper las barreras en el comercio, y de esta manera poder conseguir recursos metropolitanos. Por eso quiero arrancar por contarles a todos que con el gobernador Álvaro Cruz hemos venido liderando el Centro Regional de Rehabilitación para el menor infractor, para el menor consumidor de sustancias psicoactivas, para el menor infractor que le está causando daño a toda esta región, el menor delincuente que no puede estar en un centro de cárcel, sino que necesita ser rehabilitado. Quiero contarles a todos los girardoteños y cundinamarqueses que el gobernador ha escogido, por supuesto, a esta ciudad y a esta región para construir el primer centro de los 4 que ha colocado él en el plan de desarrollo del departamento para ese centro de rehabilitación. De igual manera, ministro, como miembro este año elegido por los alcaldes del país, nos honra decir que el alcalde de Girardot hace parte de la Junta Nacional de Bomberos, en donde usted, por supuesto, es el presidente, al igual que usted y otros miembros que tienen voz y voto. Este servidor también tiene voto en esa mesa, por lo que le quiero hacer públicamente entrega, ministro, del proyecto de una máquina de bomberos para esta ciudad de Girardot, que beneficia a los municipios, por supuesto, de Guataquí, de Nariño, de Tocaima, porque también le prestamos ese servicio a los municipios cercanos. Ahí está el radicado ministro. Y el fortalecimiento, ministro, del cuerpo de bomberos de la alcaldía de Ricaurte, como vocero de los alcaldes del Alto Magdalena, la doctora Gloria Ricardo me ha mencionado la importancia de fortalecer el cuerpo de bomberos, doctor Juan Camilo, para poder aglutinar esos esfuerzos a través de estas oficinas de emergencias. De la misma manera, ministro, qué bueno que el tema de convivencia que se viene manejando a nivel nacional llegue también a esta región del Alto Magdalena. El municipio de Girardot y el municipio de Tocaima han presentado, ministro, ante su despacho a Fonsecop, un centro de convivencia para esta ciudad, que también quiero hacerle públicamente entrega del radicado de ese centro de convivencia para Girardot, en donde va a aglutinar ludotecas, centros de conciliación ciudadana, comisarías de familia, la Secretaría de Desarrollo Social, la Personería Municipal y, como conocimos, la oferta de servicios en una capacitación que dio el Ministerio. Quiero hacerle entrega públicamente de todos los líderes de Girardot de ese proyecto del Centro de Convivencia, por favor. Muchas gracias. ¿Ya? Importante dejar en la agenda de hoy, ministro, proyectos productivos para los sectores, agremiaciones o asociaciones desplazadas por la violencia y víctimas. Es por eso que quiero resaltar una asociación importante ubicada en el Alto Magdalena, que es la Asociación de Afrocolombianos, radicados acá un número importante en la ciudad de Girardot, y que están, por supuesto, interesados, doctor Juan Camilo, de poder conseguir apoyo del Ministerio del Interior para proyectos productivos, pero también para las madres, cabezas de familia, víctimas, por supuesto, de la violencia y víctimas de todo este problema armado que hay, han cogido a Girardot como centro de ese desplazamiento. Yo quiero aprovechar, porque tener a nuestro gobernador acá es bien importante, y como coequipero que fui en su campaña y ahora como coequipero hoy de gobierno, quiero, gobernador, pedirle en nombre de la comunidad girardoteña que nos incluya en ese programa departamental que usted tiene en el fortalecimiento de la salud, para que nos ayude con una ambulancia para las veredas del norte, importantes en la ciudad de Girardot. Las veredas del norte, que son la vereda de Barzalosa Plano, Barzalosa Centro, Guabinal Plano, Berlín, Piamonte, Presidente. Tenemos un centro de salud allá, el gobernador. Listo. Yo creo que, alcalde, como vamos a trabajar concentrados en el tema de la salud aquí en Girardot y en la provincia, cuente con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias. De la misma manera, pregunté al gobernador: gobernador, ¿usted cómo hace para resolver los problemas con tantos alcaldes del tiempo? Dijo: yo voy resolviendo inmediatamente. De la misma manera, reconocerle, gobernador, el interés suyo de participar en esa bolsa nacional de vivienda para la gente más pobre. Importante decirles a los girardoteños que ya se radicó el proyecto a Findeter y que con el apoyo, por supuesto, de la Oficina de Planeación del Departamento de Cundinamarca, ese proyecto ya está radicado y acompañado, por supuesto, de la voluntad del gobernador, que hace que todo sea más fácil o por lo menos menos complejo. Los Caños del Norte, lo hemos hablado, gobernador, y quiero decirles a todos que este año el gobernador ha tenido que afrontar una crisis económica entendible y que se ha comprometido con los girardoteños para invertir 1.500 millones de pesos para la recuperación de los Caños del Norte y hacer una hermosa alameda, una hermosa ciclovía. Queremos participar en los computadores para los niños de sexto de bachillerato, del sexto grado del bachillerato. Por cada computador, gobernador, que usted coloque, nosotros estamos dispuestos también a colocar uno, pero necesitamos que usted nos incluya en ese programa de computadores para los muchachos de sexto grado, que son también importantes, que se empiecen a educar con esa tecnología, gobernador. Sí, yo creo que ese tema es importante. Aquí está el alcalde de Fusa. ¿Dónde está por ahí, Carlos? Por favor, póngase de pie. Carlos Daza, alcalde de Fusa, hay que reconocerlo. Cuando yo le estábamos hablando en Fusa Gasuga, yo le planteé la idea que tenía de dotar de computadores a los niños de las escuelas. Dialogamos con él y él fue quien me dio la idea. Me dijo, gobernador, tal vez es mejor que iniciemos a partir del grado sexto. Entonces le doy la autoría porque a partir de ese día decidí que mejor grado sexto cada año. Entonces cuente con eso, lo mismo Carlos, y lo llevamos. Muchas gracias, están gobernador. Certificados, 50% comprobamos. Y este año empezamos con 7 municipios piloto, que son casualmente la provincia de Magdalena Centro, y el año entrante van a estar todos los demás municipios, 28 mil jóvenes que administra el departamento que ingresen a grado sexto. Todos tendrán computador portátil para que lo utilicen y lo lleven a sus casas. Muy bien. También la ventaja de poder contar con coequiperas en la Asamblea de Cundinamarca, como girardoteñas que son y como mujeres, que esta reunión precisamente que ha convocado el ministro del Interior. Hay que hacer un reconocimiento y una ventaja, por supuesto, de poder trabajar de la mano con la doctora Fanny Álvarez y la diputada Amparo Hernández, ambas asambleístas de Cundinamarca. Y decirles que ha quedado también priorizado para este año, para Girardot, los escenarios deportivos, las cubiertas de los escenarios deportivos del barrio 20 de Julio y La Colina, en cabeza de la diputada Amparo Hernández, y los escenarios deportivos del barrio Las Acacias y Los Cámbulos, en cabeza de la diputada Fanny Álvarez. Mi mayor reconocimiento y gratitud, porque son las obras que hay que dejarle a la gente de la ciudad de Girardot. Para finalizar, ministro, en cabeza del alcalde de Girardot y vocero del Alto Magdalena, recordarle unos temas importantes del municipio de Agua de Dios. El Palacio Municipal está deteriorado, prácticamente como las palabras que me ha entregado el alcalde Jorge Garcés, está que se cae el Palacio Municipal, el cual incluye todas sus secretarías y la misma personería. El comando de policía del municipio de Nariño y del municipio de Ricaute, de nada sirve hacer un esfuerzo en seguridad en Girardot si no se refuerza la seguridad del municipio de Ricaute, de Nariño y de Flandes, al igual que de Tocaima, que también presentó al fondo ese comando de seguridad. El municipio de Nilo, también interesado en participar en los proyectos de Fonsecop para cámaras de seguridad. Ese es nuestro mensaje, señor ministro, y reconocerle al gobierno nacional el interés de poder mostrarle a todos los municipios y a todas las regiones la oferta de servicios. Qué bueno escuchar al Ministerio del Interior que nos cuenten de todo lo que se puede gestionar, y no necesariamente en obras físicas, sino también en convenios importantes de academia para poder fortalecer a todos los grupos vulnerables de nuestra región. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga.